Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de toda América Latina, el Caribe y el mundo. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Héctor Escandel para presentar la primera emisión de Aler Contacto Sur. Sí, llegamos al 31 de agosto del 2016 y a esta hora vamos a presentar los titulares. Atención, porque en Argentina comienza hoy la marcha federal contra la política del gobierno de Mauricio Macri. 30 años después y en Guatemala siguen recordando a los desaparecidos. Ya han vuelto algunos, aunque sobre los hombros de sus familiares. Movimientos indígenas y populares de Panamá continúan rechazando políticas que intervienen en sus territorios. Vamos a iniciar esta emisión de Contacto Sur desde Argentina. En Farco está nuestro compañero Pepe Frutos. Hoy sale esta marcha que va contra las políticas de Mauricio Macri. La han estado preparando. Van a participar varias regiones de Argentina y varios sectores de la sociedad. Pepe, adelante, buen día. Hola Héctor, buen día, buenos días América Latina. Así es, hoy comienza en Argentina la marcha federal contra el ajuste, los despidos y los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri. La movilización comienza en simultáneo desde 5 regiones del país, 5 columnas que van a comenzar hoy por la mañana la movilización y van a llegar este viernes 2 de septiembre a la ciudad de Buenos Aires para realizar un acto central en la histórica Plaza de Mayo, ubicada frente a la Casa de Gobierno. Esta marcha es una reedición de la marcha federal que se realizó en 1994, hace más de 20 años, las políticas del gobierno de Carlos Saúl Menem, que habían causado una altísima desocupación y habían provocado una fuerte pérdida de derechos de los trabajadores. Hoy, en casi 9 meses de gobierno de Mauricio Macri, se ve una destrucción similar en el país en perjuicio de los trabajadores. Y por eso esta marcha federal. Uno de los lugares desde donde sale es la provincia de Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes. Desde allí el dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, Gustavo Correa, cuenta los motivos de esta movilización. Para ellos es un problema en las marchas y no ven lo que están generando, la violencia que generan aumentando la tarifa al 1000%, no ven lo que generan reprimiendo a los trabajadores o a los jubilados que se manifiestan, no ven lo que genera vender las acciones del ANSES, no ven lo que genera quitarle las retenciones a la minería, a la soja. Digo, la verdad, esos son los problemas que tenemos hoy en la República Argentina. Tenemos un Estado que está garantizándole a los capitales concentrados mayor rentabilidad, mayor de la que tenían, digamos. Y frente a esto lo que pretenden es que esa rentabilidad se la pague el pueblo argentino, los trabajadores, los sectores más vulnerables. Uno de los lugares de donde parte esta marcha federal es Mendoza, también sale desde la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, en la Patagonia, desde Rawson, en la misma provincia, pero sobre la costa atlántica, y también en el noroeste del país, desde Jujuy, y en el noreste, desde la ciudad de Posadas, la capital de la provincia de Misiones. Marcha federal comienza hoy, llega el viernes a la Plaza de Mayo contra el ajuste, los despidos y los tarifazos del presidente Mauricio Macri. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Vamos desde Argentina hasta Centroamérica, allí vamos de inmediato hasta Guatemala porque la población sigue recordando a sus desaparecidos y siguen homenajeando a los que logran volver. Vamos con Carolina Rivas. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Este 30 de

uso excesivo de la fuerza y municiones como de perdigones y balas de goma, que se marca en el cuerpo de los indígenas, máxime cuando hay indígenas afectados gravemente en sus rostros y ojos. Debido a la persecución y hostigamiento, los indígenas desistieron de ir a los centros hospitalarios, ya que podían ser detenidos. A estos hechos se le suma el cerco mediático, como el gobierno dirigido por el presidente Juan Carlos Varela niega que se haya usado la fuerza represiva, la cual ciudadanos y medios alternativos divulgaron imágenes del sangriento hecho y que en dicho sitio se abordó a algunos medios para que no dieran cobertura a los enfrentamientos, violándose el derecho a la información. A estos hechos se le suman movilizaciones en distintos puntos del país por parte de indígenas, como de organizaciones sociales, como fue la protesta en la Universidad de Panamá por estudiantes organizados el pasado martes 30 en horas de la tarde, en donde se registraron enfrentamientos, dando como resultados heridos de parte de los mismos. También la Red de Derechos Humanos de Panamá se pronunció enérgicamente, exigiendo que se suspenda el llenado de pruebas del embalse hasta tanto no se aclare y se atienda a las comunidades directamente afectadas. También exigiendo al gobierno que atienda de manera urgente los reclamos de las personas y comunidades que están siendo afectadas por el embalse y que se busque la forma de diálogo con estas personas. La Red de Derechos Humanos de Panamá también exigió que se investigue la acción policial que hubo en Gualaquita y que se prohíba de una vez por todas el uso de balas de goma, perdigones o cualquier uso de artefacto que ponga en peligro la vida e integridad de las personas en este tipo de manifestaciones. Igualmente, que se verifique la situación de salud de las personas que fueron víctimas de la acción policial en la comunidad de Gualaquita. Los indígenas Novebule también denunciaron a Martín Santiago, representante de la ONU en Panamá, debido a que respaldó el acuerdo como un precedente, dejando a un lado su neutralidad al salir en un medio local con la vicepresidenta Isabel San Malo. Las protestas continuarán hasta que se elimine el mal llamado acuerdo firmado por pseudo autoridades comarcales y el gobierno de turno. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor en un reporte especial para Leer Contacto Sur. Al cierre, vamos hasta Venezuela, vamos a la ciudad de Maracaibo. Mañana la oposición venezolana ha convocado a una concentración en Caracas. La toma de Caracas y el gobierno a la toma de Venezuela. Desde las regiones se ha denunciado, desde las regiones de Venezuela se ha denunciado la imposibilidad de poder viajar a Caracas. Frank Peña, desde el occidental estado de Zulia, está en vivo. Adelante, Frank. Saludos, compañeros, efectivamente, y es que las empresas del sector privado de transportes de autobuses que prestan servicio desde el occidente del país hasta la capital de Venezuela han decidido no viajar hasta Caracas por esa protesta. Ellos quieren evitar que se pueda generar algún tipo de conflicto o que pueda dañar las unidades, puesto a que los seguros de estos vehículos no garantizan algún daño que les puedan estar realizando a estas unidades. Desde la terminal de pasajeros de Maracaibo, la organización que agrupa estos autobuses nos informaron que ya es decisión de cada empresa ver si viaja o no a la ciudad de Caracas. Sin embargo, algunos representantes de líneas de autobuses informaron que sería hasta el próximo 5 de septiembre cuando estarían habilitando sus unidades para salir hasta la capital del país. De igual manera, también en la subregión perijanera, en la zona norte del estado, sur-norte del estado Zulia, donde también han manifestado no viajar por lo menos estos dos primeros días y ver cómo se desarrolla esta marcha para poder prestar servicio hasta la capital. En algunos países, algunos estados del país también se ha venido presentando esta situación, el caso del Táchira y de Ciudad Bolívar, quien también han decidido viajar por su propia cuenta. Algunos representantes de partidos políticos han sacado algunas unidades o algunos autobuses que no van a salir precisamente los terminales, sino de puntos estratégicos que han sido parte de los partidos políticos que estarían viajando hasta Caracas. Es la información que tenemos desde Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela, para Leer Contacto Sur. Les informó Fran Peña. Muchísimas gracias a nuestro compañero Frank Peña. Nosotros a esta hora de la mañana vamos poniendo punto final a la primera emisión de Contacto Sur. Despedimos desde Caracas, Venezuela, Héctor Escandel, que tengan todas y todos un lindo miércoles. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.